buenas noches a todas y todos, cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy. Por fin tenemos invitados, en concreto tres, cada uno un hijo de puta a su manera, que les van a contar una historia de malos malotes, de provincia, eso sí. Hubiéramos querido tener a malos malotes de verdad, a los verdaderos jefes del pillaje universal, pero ha sido imposible. Christine Lagarde tenía reunión en el Fondo Monetario Internacional. La nena Botín nos ha dicho que estos días está en Londres asesorando a leviatanes que toman el té a las 5. Mario Draghi se ha excusado argumentando que anda muy atareado estos días jodiendo la vida de los griegos. El presidente de Iberdrola tampoco ha podido venir, ya que se encuentra diseñando la pobreza energética del próximo invierno. Y el Papa Francisco también ha declinado nuestra oferta, pues se encuentra de gira predicando la salvación eterna y esas cosas. Como ven, hemos tenido que tirar por abajo. Un expresidente de Diputación Provincial, un exalcalde y un quinqui en ejercicio. No es mucho, pero es lo que hay. Señoras, señores, el local está lleno de sobres, pagos en B y zancadillas. No se les ocurra poquinar el IVA de las consumiciones y gocen. Gocen hasta el vómito con la función de esta noche que se llama Leviatanes de Bolsillo. Save our city. Román, que llevaba más de 10 años siendo mi chofer, me despidió con un escueto: «Nos vemos, don Rafael», que le delató. Si no hubiera sido por mí, ese destripaterrones seguiría comiendo mierda, atado a sus puercos y reparando su tractor roñoso. «Así te la pagan», me dije. «Le sacas de la aldea, le das un buen trabajo, que le permite codearse con la cren de la cren, y a la primera de cambio te niega como si no hubiéramos pasado media vida juntos de aquí para allá por toda la provincia». Román, como los demás, sabe que el juicio está al caer. El siempre sumiso Román hoy se ha levantado mucho más bravucón que nunca, y es que me sabe juzgado y condenado aún sin conocer los cargos. Cerré el despacho dando un portazo y salí de la diputación sin mirar atrás, sabedor de que todos cuchicheaban a mi paso. «Adiós, don Rafael, adiós». Y yo me despido levantando la cara con la mirada fija en el Audi. Un par de periodistas intentan sacar algo con lo que llenar sus diarios. Aprieto el paso, me asfixio, necesito salir de allí, poner tierra por el medio y respirar. Sin saber muy bien a dónde ir, escapo de la ciudad. Una rotonda, dos, tres, todas decoradas con bonitos motivos. Si no fuera por mí, seguirían atascados en los semáforos conduciendo carros tirados por bueyes. Reconozco las obras, son mías, yo las firmé antes de ser un ángel caído. A Julio Iglesias le pasa lo mismo que a mí. Lo dice el altavoz: «Me olvidé de vivir». Presidente del partido en Liñares, alcalde, presidente de la Diputación Provincial, y de pronto todo se derrumba. Para eso tantos esfuerzos. ¿Cuántos años fueron? 20. Ahora soy 20 años más oscuro. El sol se apaga y yo con él. El juicio está al caer. A un tris de tirar por el desagüe más de 20 años en los que me he batido el cobre con los unos y con los otros. Empezar de nuevo sería una tarea más propia de Hércules que de un pobre viejo. Así están las cosas, Rafa. ¿Las coges o las dejas? Si cantas, te llevas el partido por delante. Mueres matando, ahora que ya te sientes morir un poco. Pero yo no soy así, me digo. La capital son solo cenizas. La plaza no ha resistido. Así son los electores. Hoy te como en la mano y mañana te mando a hacer gárgaras, que ya no me mueves lo mío. Hienas caprichosas y consentidas. No, no pienses tan alto, Rafa, que un radical con magnetofón podría estar escondido en el maletero del coche. Y de ahí a una checa solo hay un paso. Después me relajo y sonrío, sabedor de que en el maletero solo hay un par de Samsonite con las cuatro cosas que necesito. ¿A quién quieres engañar? Ellos son los mismos, y nosotros también. Y no sé por qué todavía digo nosotros, ahora que según parece voy a caer solo. La ciudad me da la espalda y continúo conduciendo por rotondas simuladas, rotondas en diferido que no van a ningún sitio, pero que dejan huella en todos los bolsillos. Así que abro la ventanilla y le grito al viento: «¡En los de todos! ¿Habéis oído, malditos? Nosotros hicimos caja, y los demás también. Así era el juego, y todos conocíamos las normas. ¿A qué cuento viene ahora tanto sobresalto?». Los mismos perros que ladran hoy hincaban la raspa cuando entraban timoratos en mi despacho. Entonces ganábamos todos, y a nadie le quitaba el sueño que se pudiera sacar partido de unas tristes rotondas. «¡Las cosas eran así, malnacidos!», les grito a dos que van a lo suyo por el arcén. «¡También vosotros vais a lo vuestro!». Igual que yo, igual que todos, igual que los que han entrado ahora en palacio dispuestos a ponerlo patas arriba. ¿A quién quieren engañar? Leed un poco, estúpidos. Las revoluciones duran lo que tardan los nuevos en hacerse con las riendas. Los dos paseantes me miran incrédulos. Yo me despido agitando el brazo por la ventanilla. Paso un par de aldeas bien provistas de aceras. Esas calles, los quitamiedos, los arcenes, la misma carretera, están ahí porque así lo quise yo. Los alcaldes llamaban antes de las elecciones. Cada uno tenía su petición. Y yo, como un buen padre, repartí el presupuesto sabedor de que en esa tierra una acera es un voto y una farola el de toda la familia. ¿Quieres un par de aceras? No te preocupes, alcalde. Las tienes operativas un mes antes de las elecciones. Palabra de don Rafael. Y yo cumplía. y los electores nos lo agradecían una y otra vez. Y así, pensando en mis cosas, fueron pasando amables los kilómetros y me planté a las puertas de la aldea de la que 20 años atrás salí para hacer carrera. Volver, volver, que 20 años no es nada. Marché ambicioso y muchacho, y ahora llego viejo e imputado, y no pude evitar que una lágrima vieja me recorriera la cara. Allí estaba de nuevo. Se oyen ruidos al otro lado de la calle. Miro por la ventana y veo cómo baja del coche. Ya sabía yo que este terminaría su rosario en la casa del viejo. El cabrón huye como un zorro acorralado. Sabe que esto es el centro de la nada y piensa que así se van a olvidar de él. Iluso. Hasta el más tonto del pueblo sabe que vendrán periodistas. Y las casas, que hoy se le cierran a cal y canto, se abrirán de par en par y todos querrán que esos periodistas venidos de la ciudad les hagan unas preguntas. Tarde o temprano vendrá a hablar de unos papeles. Pues lo tiene claro si piensa que yo soy de esos que perdonan las deudas como si nada hubiera pasado. Va listo el zorro si piensa quedarse a vivir en el gallinero. Sabía con quién se jugaba los cuartos, pero no lo quiso ver. Claro, desde su atalaya no distinguía el rostro de esas pequeñas hormigas que abajo, en el fango de los municipios, le regalaban los votos que le aupaban una y otra vez a la presidencia de la Diputación. Éramos un mal necesario, un pequeño bulto sospechoso del que podía prescindir el día que se le antojara. Y así lo hizo. Dentro de una hora, dos a lo sumo, aparecerá por aquí. ¡Qué sorpresa, Rafael! No te esperaba. Hombre, pasa sin problema, claro que hablamos de papeles, pero siéntate, una cerveza. ¿Qué tal todo? Sí, ya me enteré por la prensa. Yo, como sabes, estoy apartado del ruido. La orden era destruir los documentos el mismo día que cesáramos en el cargo. Pero yo no cesé. A mí no me echaron los vecinos. A mí me diste tú la patada porque había que colocar a Pascualiño, que para eso era un buen chico de los recados. Tenía aspiraciones y lo sabías. Así que la jugada te salió redonda. Un competidor menos en el camino. Pero yo estaba al tanto de todo lo que se tramaba. ¿Piensas que me como los mocos? Así que guardé copia de todos los contratos que algún día podían salvarme la vida. Hace dos legislaturas pensabais que no valían nada. Que yo no era tan idiota como para suicidarme contigo. Y así era. A fin de cuentas, yo tuve lo mío, que no era moco de pavo. Un 2,5% de todas las obras importantes. Eso era un pico. Y no tenía derecho a nada más si no quería terminar en las mismas en las que ahora te ves, Rafael y todo carallo. Estás en mis manos. Así que aquí te espero sentado. Tarde o temprano vendrás a ver de qué pie cojeo. Y te dejarás caer como amigo, nos ha jodido. Que bien sabes tú que a las malas vas a salir trasquilado. Cierto que ha pasado el tiempo y los delitos que documento han prescrito. Pero ningún bien te harán estos papeles en manos de los buitres del diario. A mí no me afectan los periódicos. Yo estoy muerto. Pero tú estás arriba de la cucaña cercado por los perros. Así que puedo echar unas cerillas a la hoguera. A ver cómo ardes antes de que su señoría encienda la pira. Cierto que todos colaborábamos. Y que si hablo, me cargo la carrera de 30 o 40 cargos. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que tú, Rafaelito, te vas de cabeza al penal. Así que ya ves, amigo. Nada tengo que perder si empiezo a largar por esta boquita los viejos amaños con Samuel González, Construcciones y Derribos González y todo su entramado familiar. ¿Qué, cómo estoy? Ya ves, solo y viejo, con la cabeza a muchos kilómetros de este pueblo en el que vivo. Olvidado. Bien sabes que ya no me quieren para alcalde, ni siquiera para presidir la comisión de fiestas. Soy un don nadie, que por no ser, no es siquiera el que lleva la peana de San Benitiño el día de la romería. Hasta eso me robaste, cabrón. Así que ya ves cómo estoy. ¿Y tú qué? ¿Has venido para hablar de unos papeles? Walk right straight back home. The night my baby left me, I walk right straight back home. People, I roll and I tumble. I cry all night long. didn't know right from wrong. You don't have to worry about me when I'm gone. About me when I'm gone. Yeah, you know you got the best go. Ain't gonna do nothing wrong. Los hombres son una lacra de la que huyo y de la que no siempre me puedo librar. Estoy harto, hasta los huevos, de este mundo de mierda que las teles vomitan en tecnicolor. Los pensamientos ya no valen cuando todo está emponzoñado, tampoco las ideologías. El poder sabe lo que hace, a fin de cuentas lleva siglos consagrado al noble oficio de defender la codicia de sus dueños. La ciudad es una selva poblada por una fauna loca hambrienta de mentiras. El trabajo, el barrio. Todo se rige por el mismo principio. Yo soy alguien y te lo voy a dejar claro. Aceptémoslo. Somos lobos alucinados y absurdos, repitiendo siempre las estúpidas pautas que impone el jefe de la manada. Eso sí, adaptadas a los tiempos. Voraces, insensibles, ávidos de bienes que no se necesitan, dispuestos a matar por ese montón de mierda que los mercados llaman confort. Comprar el pan es un acto de heroicidad. Berta se llama la individua, con su cope a todo volumen y su San Cosme presidiendo el horno. Es un animal medio humano, medio troll, que está loca por montar a todos los negros y moros en una patera roñosa y así facturarlos a su África natal, de la que nunca debieron salir. Ella es una panadera blanca, como la harina con la que fabrica las hogazas que vende. Y así un día tras otro. ¿Cómo hago hoy para retener el puño y no estamparlo en la cara de la puta panadera? Paciencia, Nacho, me digo. Paciencia, tranquilo. No merece la pena pringarse la mano de mierda. Así que nada más Berta termina su arenga contra las razas inferiores, escupo en el suelo el lapo más verde de mi resfriado, sabedor de que nunca más pondré los pies en ese templo dedicado a la sinrazón humana. Salgo exultante y me entran unas ganas enormes de tomar un café en el bar de enfrente. Apenas tengo 20 euros y gastar uno en un café es una temeridad, pero qué hostias, la ocasión lo merece. Así que me voy directo hacia la barra desierta y le pido uno con leche al camarero. El muy hijo de puta se cree con derecho a joderme el café. Sin venir a cuento me espeta que los griegos son unos cabrones. Bueno, no todos los griegos. Solo los que votaron a Syriza. Por lo visto le deben mucha pasta a él. El camarero del bar más mierda de un barrio en el que la mayoría de los vecinos estamos parados. Este hijo de puta es menos dado al racismo que la panadera. A él le joden los pobres, y le da igual su color. Según el loco se va exaltando, noto que la hostia que tenía preparada para la Berta se me empieza a despertar en la mano que tengo metida en el bolsillo. Se va activando, la saco, pero logro detenerla a tiempo porque en uno de los anuncios del periódico leo que en Liñares quieren contratar a alguien para desbrozar una finca de 6.000 metros cuadrados. No dicen lo que pagan, pero los 19 euros que me quedan en el bolsillo están pidiendo amigos. Pasado mañana no sé qué hostias voy a comer, así que tengo que localizar a Josito, el único coche del mundo que puede llevarme a una aldea que no está más que a media hora de la ciudad. Josito es Josito. Tras mucho porfiar, acepta llevarme a Linares a cambio de 10 euros. Hit it! La situación está como sigue. Lo apunto en la libreta. Tengo que comprar algo o salir a cenar. En uno o dos días hablaré con Lina, la del estanco, para que me lleve la casa. Mucho no podré pagarle con las cuentas embargadas, pero la mano de una mujer se me antoja imprescindible si no quiero que los techos se me caigan encima. Y el resto del tiempo, a esperar. Uno o dos veces por semana bajaré a la capital y en 3 meses empezará el juicio. Después su señoría dictará sentencia y puede que salga de rositas o con la vida arruinada. Nadie lo sabe. A los jueces los carga el diablo, así que no estaría de más encomendarme a la divina providencia, que nunca me dejó de lado. Y apunto la tercera línea en la libreta de las necesidades inmediatas. Hablar con don Miguel, el párroco. ¡Ay, Rafael! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ayer comiendo en el mejor restaurante de la provincia y hoy mendigando una ensalada. Pero qué puta es a veces la vida. Suerte que la aldea es la aldea. Pero ni en Liñares consigo desechar esa sensación de desamparo que acarreo desde las elecciones. Ni siquiera en este escondite uno puede quedar bien con todo el mundo. Claro que Luis tenía sus méritos, ¿quién lo duda? Pero aquí nadie es imprescindible. Y Pascual venía apretando fuerte. El cargo te obliga a tomar decisiones, y unas veces aciertas y otras no. El partido es una máquina que tiene que funcionar engrasada. Cada uno debe cumplir con su papel, lo mismo que las abejas que tienen en la parte trasera de la finca. Con una diferencia, Luis. Reina no hay más que una. Si metes dos en el mismo enjambre, terminan arruinándolo. Claro que atesorabas mucho más lustre que Pascualiño, pero él tenía asumido su papel de obrero del enjambre. Se sentía cómodo siendo alcalde, no aspiraba más. Así que tuve que prescindir de ti. Y ahora me apena. Ya ves, Luisito, hemos acabado igual, solos y viejos en la aldea, igual que nuestros abuelos. Pero, ¿para qué remover lo que pasó hace más de 8 años? Anda, prepara unos vasos que vengo con un albariño y hablamos de todo y de nada, sentados en la terraza de tu casa. Una cosa te digo, si los marcianos tuvieran que quedarse a vivir en una aldea de la tierra, elegirían Liñares. Este paisaje, este vino. Te digo, Luis, que es lo único que alegra mis días. ¿A qué viene esa cara? Pelillos a la mar, Luisito, que no se puede estar enfadado más de una vida. Abre la botella y disfruta. Y claro que no me da igual que airees esos papeles, cabrón, ahora más que nunca. Que no son delito, ya lo sé. Pero no hay señoría en los juzgados del planeta Tierra que no los tuviera en cuenta en el momento de dictar sentencia. Así que, ya sabes, bebe con ganas y olvida que nada bueno te pasará si hablas. ¿Entendido? Así me gusta. Y ahora disculpa, que tengo que pasar por la casa rectoral a poner al día mis cuentas con Dios. Ya sabes, Luis, a estas edades es mejor tenerlas pagadas. No te sorprende el demonio en cualquier cruce de caminos. Le he seguido la cuerda porque ¿para qué desvelar las cartas si pueden seguir tapadas? Está claro que anda con los huevos de corbata. Mejor ahora que ya no la necesita. Tiene los días contados y se sabe en mis manos. Claro que va a mover hilos dentro del partido para que alguien de la nueva dirección hable conmigo. Lo tienen claro. Ese cabrón tiene que pagar por todo el daño que me ha hecho. Con intereses. Para empezar, aquí tengo la adjudicación a Ecoinfancia Sociedad Limitada de 4 parques infantiles repartidos por la geografía de un municipio en el que no hay apenas niños. El proveedor, que además era el encargado de ponerlos en marcha, inflaba un 10% una factura ya inflada de antemano. Hablaba con un par de amigos para que presentaran ofertas, todavía más infladas que la suya, y repartía generoso y negro ese 10% dividido en 3 sobres. Uno con el 5% para el partido. Y un par con el 2,5% para Rafa y para mí. Un buen negocio. Pero te has caído, Rafaelito, te has caído. Porque pongo sobre la mesa mi 2,5%, arrastro lo tuyo y apuesto 5 amarracos a que a su señoría le entra un cabreo de aupa si se entera de estas cosillas. Y sigo tirando de documentos. El arreglo del arcén de la carretera, porque sí. Porque puta la falta que hace, pero la Diputación está a punto de cerrar el balance del año y le sobran 96.400 euros de nada, así que mira a ver cómo me lo mueves. Pues se necesita, por supuesto que se necesita, Rafael. Se amplía el arcén y se inaugura la ruta del colesterol con el alcalde sosteniendo la cinta y el presidente de la Diputación Provincial cortándola. ¿El beneficiario? González, nuestro viejo amigo, que también consiguió las adjudicaciones de la reparación de la tubería de un par de parroquias. Todas al 2,5%. Sumando, a lo tonto hicimos un capitalito, que no te lo voy a negar. Me vino de perlas para terminar de pagar esta casa y para llevar la vida que me dio la gana. Un safari por Kenia. ¿Y quién me lo impedía? Mi sueldo era bueno, que a fin de cuentas me lo ponía yo. ¿Un viaje a Alaska a pescar salmones ahumados? Pues allá voy, que para eso soy el alcalde de Liñares y necesito una foto campechano y sonriente atrapando un buen salmón para presidir el despacho. La oposición se cagaba de envidia. Y de la noche a la mañana te encuentras de patitas en la calle. La vida se cierra de golpe y te envía a la ventanilla de la caja de ahorros que te espera en excedencia. Tenía dinero suficiente, así que no pasé por esa humillación. Y me encerré aquí, tras esos muros altos que dejan el mundo muy del otro lado. El mejor sitio para roer la venganza. Reúno los contratos en un par de carpetas y los dejo encima de la mesa. Apuro el café y doy una calada prolongada a la faria. Esto es vida. Después atravieso la calle y me planto en la casa rectoral. Si el villano se va a confesar, yo también lo haré. Allí estaré con mis fotocopias para que don Miguel sepa qué feligrés le pide la absolución. Y si va a echar gasolina, haré lo mismo con el gasolinero. Y cuando me haya cansado de ir de la Ceca a la Meca con las carpetas, llamaré al reportero más canalla del diario y me explayaré. Don Miguel, abra la puerta, que viene gente de paz. Time is all that we got. and my back just moves and no more, no more. Get away from the blind satellite. Honey, I want you to be by my side. Me and my back just moves and no more. Salir a la calle y tener que hablar con alguien puede resultar un suplicio. ¿Cuántos de aquellos con los que nos cruzamos por la acera no son animales semi-humanos? No se les puede convencer de nada. Con un imbécil es absurdo razonar. He llegado a la conclusión de que ya casi todo da igual. Como decía aquel, ya nada importa. Lo mismo pasa si estás en una habitación discutiendo con un cura. ¿Quién razona con un espantajo que vive del cuento gracias a un amigo imaginario? No los soporto, no los he soportado, nunca los soportaré. Osito tampoco, aunque no lo diga. El cabrón de la sotana pretende pagar la hora de desbroce a menos de 5 euros. Con eso no tengo ni para la gasolina. Le intento explicar la situación, pero nada, no hay manera. Se cierra y se cierra. Yo me imagino que es un mejillón con sotana que aprieta las conchas para que ningún dinero pueda salir de ahí. Y se me escapa una risa, y a Josito, que no sabe de qué va la vaina, le pasa lo mismo. Y el cura se mosquea y nos quiere echar. Y no nos da la gana marcharnos sin cobrar, por lo menos la gasolina, y así se lo indicamos. Pero el cura se encierra en sus conchas y amenaza con llamar a la benemérita. Y ahí la ha cagao, porque Josito, todavía con la condicional, se pone más nervioso de lo que ya estaba y amenaza con llevarse un par de jarrones de plata si no afloja la pasta de la gasolina. Y el cura comete la estupidez de abalanzarse hacia Josito. Y claro, no me dejó más opción que atizarle en lo alto de la cresta con uno de los jarrones. El cura en la alfombra cao. Damos por finalizado el primer asalto. Hay que arramplar con todo lo que entre en el Peugeot 205. Los jarrones de plata, un par de candelabros, algún mueble pequeño, la tarjeta Visa, la recaudación del cepillo y un par de miles de euros que el mejillón guardaba en la mesa del despacho. Bueno, la faena ya está hecha, Josito. Así que atamos al mejillón cura en su sillón, lo amordazamos, amontonamos todo de valor aquí en la entrada y nos vamos de putas a tu salud. Pero no pudimos darnos el gusto, porque nada más salir de la habitación, un individuo muy parecido al que era presidente de la Diputación Provincial hasta ayer abre la puerta sin llamar, ve el cura atado en un sillón y se nos encara. Y yo, claro, le atizo, antes de que haga algo malo, con un poco más de saña de la necesaria. Pero bueno, la sangre parece que no ha llegado al río. Josito le da un par de hostias y parece que reacciona. Así que le atamos espalda con el mejillón y damos por terminado el segundo asalto. La felicidad es algo parecido a discutir con ese par de elementos amordazados. Gusto del bueno. Osito exultante se sirve un buen trago de aguardiente que el mejillón tiene escondido en el armario de la cocina. Yo lo pruebo también. Esto se pone divertido. Los dos atados mugen bajo las mordazas y empiezo a sermonearles. 5 euros la hora. ¿Habéis escuchado bien? Eso es una miseria, una ignominia, pedazo de usureros, una puta mierda con la que apenas pago la gasolina de la desbrozadora y el almuerzo. ¿Os habéis enterado que hay una crisis que ha dejado sin trabajo a la hostia de gente y hay esos sueldos de mierda? Pero todo da igual. El cura no dice nada. ¿Para qué? Él sabe muy bien de qué estoy hablando. Y le paso el canto de un billete de 5 euros raspándole un párpado. Duele el dinero, ¿eh, cabrón? El presidente nos mira con ojos inyectados en miedo. Me siento bien. Y yo sigo y sigo fustigando sus conciencias. Y hago un breve resumen de las consecuencias de esta crisis que nos ha dejado a dos velas. Bueno, y de vez en cuando también le abofeteo con la mano abierta en el trozo de cara que queda libre de las mordazas. Más que nada por mantener un poco de tensión. No me se me vaya a quedar ahí frito. ¿Y tú cómo lo ves, Josito? Pero Josito empieza a ver poco porque se ha pimplado el medio litro de un licor de hierbas. La madre que lo parió. Así que está más contento que chupitas. Se queda un rato pensativo mirando al suelo y empieza a fumar un Marlboro con filtro que saca de la chaqueta del presidente de la Diputación. Y yo le invito. Me enciendo otro. Y de pronto aparece en la casa un segundo sujeto, con un par de carpetas en la mano que nos obliga a repetir la operación. ¡Hostia en la cresta! Atado a conciencia y amordazado relajante. Aquel cuarto se nos estaba llenando de atados, así que no tengo más remedio que reconsiderar la situación. Si nos trincan, la cosa se puede poner bastante fea, con cargos de secuestro, robo con violencia, etc. Además, a pesar de que en todo momento ha ocultado su rostro con la capucha de la sudadera, Josito está con la condicional. A él le pueden caer todavía más años que a mí. Yo solo venía buscando un puto trabajo. Bebo un trago de la botella de aguardiente radiactivo y le digo a Josito que no se nos ha roto ninguna tripa en ese pueblo de mierda, que ni aparece en el mapa. Así que, antes que se presente otro fulano más y tengamos que amordazarle, hay que vaciar la cartera de los nuevos atados. Cargar en el coche todo lo que tenemos apilado en la entrada y salir pitando. Josito asiente con la cabeza y nos ponemos manos a la obra. Antes de encender el motor, Josito se acuerda de algo. Sale del coche a la carrera. Al rato vuelve con las carpetas que traía el último de los atados y dice que luego con más calma, si eso, las revisamos. No sea que contengan algo de valor. El Génesis, Job 41.1, describe a Leviatán como monstruo marino, inhumano y destructor. En más de una ocasión se le ha identificado con el demonio. Si echas un vistazo al diario, sabrás de qué te hablo. Esta noche hemos tenido en el cabaret a un par de esos memos, que se creen los reyes del mambo provincial. solo por haber sabido cerrar convenientemente el pico o por haberlo abierto para adular cuando la ocasión lo requería. Lo que busca un jefe. Pasado el vómito que les provocarán nuestros invitados, les propongo analizar a los dos pájaros, tan dados a confundir lo público con lo privado. A poco que se rasque bajo la boina, saldrá el pueblerino malo y tonto que se hace con las riendas de un cotarro cutre y de andar por casa a fuerza de ocio y culos lamidos. Nuestro tercer invitado es un desesperado que delinque a su pesar, un malote acuciado por la necesidad. Son leviatanes de medio pelo, leviatanes domésticos. Y dicho esto, vamos a hablar de los dos grandes leviatanes, el de Paul Auster y el de Andrei Dziachintsev. El primero es una señora novela que recomendamos encarecidamente, Benjamin, una Bombersatz. Estalla en mil pedazos y de esos trozos Auster saca su mejor relato. ¡Bravo, Paul! El de Dziachintsev es una maravillosa película en la que el protagonista, el pobre Kolia, sufre los desmanes del Estado, la patria del gran Leviatán. Muy recomendables ambas obras de arte. Y dicho esto, hablemos de blues. Cuenta la leyenda que Robert Johnson andaba despistado en un cruce de caminos. La noche estaba oscura como pensamiento de Rajoy. De pronto, algo se movió entre los árboles. Robert preguntó, ¿a santa compaña? Y Leviatán respondió, colla guitarra, e rasga nova muy negra. Y después le propuso un pacto. ¿Quieres entregarme el alma a cambio de tocar como Dios? A lo que Robert respondió, depende. Lo que prueba que el blues se inventó en esta tierra de brumas lentas y leviatanes con boina. Esta noche de blues hemos tenido con nosotros a los siguientes galegos de corazón: The Doors, Luther Allison, B.B. King, Memphis Slim, Steve Ray Vaughan, Robert Johnson, y sobre estas palabras, la Lincoln Orquesta con Wynton Marsalis y Eric Clapton. Un beso y buenas noches. We'll be right back. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, tell the world anew. Corina, Corina, tell the world anew. Corina, Corina, tell the world anew. Corina, Corina, tell the world anew. Thank you, Taj Mahal. Thank you, Eric Clapton. Y'all take care and have a good night. Thank you very, very much. Good night, everyone. Rick Marsalis.